Saintiden Radio presenta El Hater. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Hater, bienvenidos a la sintonía de Saintiden Radio un jueves más. Estamos aquí para hablar de la actualidad, de lo que pasa en España, en Canarias y en el mundo. Y precisamente en España lo que ha pasado recientemente es que se aprueban en el Congreso de los Diputados ese recorte propuesto por el Partido Socialista. Al final la victoria fue por tan solo un voto y gracias a esas 13 abstenciones que hubieron, pues sale adelante todo ese conjunto de recortes. Y desde luego uno de los recortes más celebrados es el de la bajada de un 15% de los sueldos de la gente que está en gobierno, en ayuntamientos, en diputaciones provinciales, cabildos y demás puestos públicos. Ya era hora, ¿no? Parece que llega tarde. Y le han bajado también el sueldo al señor Bono, que igual tiene que dejar de ponerse crece pelo. O igual lo podemos sustituir por esas cáscaras de plátano que los bananeros de Canarias o los que cultivan plátanos en Canarias en muchas ocasiones pues tiran a la basura. Igual al señor Bono se puede ahorrar un poco de dinero con estos desechos del plátano. Y ¿por qué no hablamos de los ayuntamientos, ¿no? Porque yo lo que me pregunto es si los ayuntamientos que están en emergencia social también se les aplicará ese recorte a los concejales y al alcalde, ese recorte del 15%. Igual habría que finalmente decir que y Coalición Canaria empiezan a tener ya las primeras discusiones previas a esas elecciones que se producen en 2011, elecciones a la comunidad autónoma. José Manuel Soria quiere recortar el número de consejerías y Paulino Rivero cree que no es necesario. Para hablar de todo esto, tenemos esta noche con nosotros a José Luis Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Emilio Pastor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central está nuestro amigo Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. Pues, como habíamos adelantado, vamos a hablar de los recortes. ¿Se esperaban ustedes que saliera esta ley adelante o pensaban que al final José Luis Rodríguez Zapatero no iba a poder celebrar esa victoria en el Congreso de los Diputados? Era previsible que se aprobara. Lo único que podía pasar es que o bien alguien del Partido Socialista fallara o lo que ha sucedido en alguna que otra ocasión, que algún diputado se equivocara a la hora de votar. Pues hay que tener en cuenta que la votación ha sido muy ajustada y el Real Decreto que aprobaba estos recortes ha sido aprobado con los votos exclusivamente del Partido Socialista, porque ningún partido de la oposición ha votado a favor, todos o bien en contra, o tanto Convergencia y Unión del Pueblo de Navarra y Coalición Canaria, que se abstuvieron. Como no era necesario mayoría absoluta, pues este decreto salió adelante. Al final el PP presentó estos días una moción de respecto a la congelación de las pensiones y la ha ganado, esa moción sí fue ganada, y en principio no se van a congelar las pensiones, ¿o qué pasará? Es una moción que no afecta en este decreto, porque este decreto, si se aprueba como se aprobó, no se puede modificar. Para modificar este decreto que había aprobado el Consejo de Ministros, tendría que haberse tramitado como proyecto de ley. Y esa propuesta de que se tramitara como proyecto de ley fue derrotada en el Congreso con el apoyo de Convergencia y Unión. Es decir, al no poderse tramitar en sede parlamentaria, no se pueden modificar. Y entonces todas las propuestas que se hagan en base a este recorte ya no se pueden meter dentro de los recortes que se han aprobado hoy. Emilio, ¿cómo ves tú a José Luis Rodríguez Zapatero? Yo creo que está en su peor momento. Perdido totalmente. Hoy ni siquiera tomó la palabra, fue Salgado, la ministra de Economía, la que estuvo todo el rato dialogando, discutiendo con la oposición. Y quiero hablar también del PP, que me parece que ha tenido una actitud un poco ingenua, porque podía haber hecho lo mismo que Convergencia y Unión, haber criticado duramente las propuestas del Partido Socialista y por otro lado haberse abstenido diciendo que, bueno, que, en el, que como vienen de Europa, como es una situación difícil, pues no votaban en contra. Pero eso de estar en contra siempre, de votar siempre en contra, yo creo que va en contra también, valga la redundancia, del Partido Popular. Hay que adelantar elecciones, hay que hacer un gobierno de concentración. Se están hablando de, en la opinión pública, empieza a comentarse algo de esto. José Domingo. Tiene difícil llegar a la primavera del año 2012, posiblemente. Lo que ha dicho el señor Durán y Lleida hoy son unas declaraciones cargadas, una carga de profundidad tremenda, ¿no? Dijo que por responsabilidad se iban a abstener, pero le emplazaba al señor Rodríguez Zapatero a convocar elecciones porque se va a encontrar a finales de este año sin poder sacar adelante la ley de presupuesto, con lo cual va a ser no ingobernable, pero sí muy difícil. Serían 2 años de absoluto desierto lo que le espera al gobierno. Y lo que hemos asistido hoy es a un trastorno a la personalidad política de los partidos, ¿no? El Partido Socialista convalidando un decreto donde se congelaban pensiones y a un Partido Popular votando en contra de lo que venía diciendo de un tiempo a esta parte, ¿no? O sea, primero pedía recetas de no despilfarro y no derroche, y ahora ha votado lo contrario, ¿no? Europa le exige una cosa, el Partido Popular vota la contraria, ¿no? Es una cosa que, visto desde unos meses hacia detrás, no nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Podemos decir que el PP no es creíble porque no nos creemos que ellos no estén a favor de los recortes y podemos decir que el PSOE no es fiable porque no ha mantenido la política social. Podemos decir que el PSOE ha vivido en un limbo, del cual ha aterrizado de golpe y porrazo, y podemos decir que con el PP los recortes hubieran sido muchísimo más radicales y hubieran sido a lo mejor hace 2 años. Eso es lo que yo pienso. También tenemos que tener en cuenta que no sé si fue el PP o era Alianza Popular todavía también, votó, o sea, estuvo en el referéndum aquel de la OTAN, cuando estaba a favor de entrar en la OTAN, cuando se hizo el referéndum, se abstuvo, ni siquiera votó a favor. Es una actitud que es típica en este partido. Es Se que tiñen de descrédito, perdona, cuando hoy han votado en contra. Es más, yo he leído que incluso han recibido presiones de Europa para que no votaran en contra, porque son unas medidas que, desgraciadamente, pese a que nos pesa mucho, incluso a algunos nos toca la nómina, era una cosa que venía impuesta de Europa. Otra cosa es el limbo en el que ha vivido el gobierno, ¿no? Pensando que esto no podía haber llegado o que no podía pasar. Pero, por ejemplo, cuando sacan un decreto y en el que se le impide a los ayuntamientos pues hipotecarse, no, pedir Pedir préstamos, crédito. pedir crédito desde el año 2010 a partir de ahora, y luego al día siguiente, ante la presión mediática, deciden ponerlo en 2011. ¿Ustedes creen que esos titubeos, esa Improvisación, da poca improvisación. credibilidad en la gestión de un gobierno? Y por otra parte, la actitud de los ministros, es decir, no hay un ministro dice una cosa, luego lo desmiente el otro ministro, luego vuelve a rectificar. Yo creo que ese es el gran problema del gobierno de Zapatero, que solo está él como cabeza visible y pese a quien le pese, Pepe Blanco, que es el único que ahora mismo está dando o actuando como portavoz del gobierno, porque ni la vicepresidenta económica, ni la vicepresidenta de La Vega, ni Manuel Chávez están ejerciendo ese papel que se le supone de apoyo, de ayuda al presidente. Y sin hablar del resto de ministros implicados en esta situación, como pueden ser el de industria, el de trabajo. Yo no los veo nunca hacer declaraciones ni decir vamos a hacer esto o vamos a tomar estas medidas. El que está cogiendo los toros por los cuernos es el Rodríguez Zapatero. Acertará o no, pero es el que está tomando la iniciativa del gobierno, que es un problema porque se está desgastando. Y creo que tendría que haber, y en este caso yo creo que sí el gobierno ha perdido, alguien al frente del Ministerio de Economía y Hacienda que tuviera dos dedos de frente. Y me parece a mí que ahí se ha perdido con el cambio del gobierno. No, Pepe Blanco es el único que ha hecho unas declaraciones claras y diciendo que lo que se ha vivido hasta ahora no se va a volver a vivir en la vida. Que hay que olvidarse ya de esas inversiones, hay que olvidarse del momento de bonanza que había vivido el país y pensar en otra cosa. Y al final se ha demostrado. El Partido Socialista está en manos de Leire Pajín, que tampoco creo que tenga ni la experiencia ni el nivel suficiente para dirigir al principal partido que sustenta el gobierno. Yo tengo mis planetario, dudas. El principal partido. Yo tengo mis dudas que ella maneje nada. Estará ahí, pero yo creo que es el que sigue manejando los hilos es Pepe Blanco. Y segundo, Zapatero en esta segunda legislatura se ha rodeado de ciertos ministros, ministras, que no han dado la cualificación política que se les presumía, ¿no? Incluso se quitó de encima a un amigo que era Caldera y a López Aguilar, que como ministro no desentonaba. ¿No creen ustedes que es el momento no solo de decidir si hacer un gobierno de concentración o recuperar precisamente a esos grandes valores, si es que los tiene el Partido Socialista, si es que Juan Fernando López Aguilar es un gran valor del Partido Socialista, o Jesús Caldera, o incluso Pedro Solves? Pues Pedro Solves, o Felipe González. Hombre, yo gobierno de concentración, como están las cosas. Y en España, además. Y en España, yo creo que todavía España, somos muy jóvenes democráticamente para hablar de un gobierno de concentración, como ha habido, por ejemplo, en Alemania durante 7 u 8 años. Yo creo que aquí todavía que ver al Partido Socialista gobernando con el PP, me parece a mí que tendremos que tardar mucho tiempo. Sí considero necesario un cambio de gobierno, pero radical. Radical. Y a lo mejor aprovechar la coyuntura para reducir el número de ministerios, que podría ser una medida para ahorrar en lugar de congelar las pensiones, que yo creo que de los recortes que se han aprobado hoy es el más polémico. Se niega Paulino Rivero a reducir el número de consejerías en Canarias. Ahí está la guerra entre Soria y Paulino. ¿Qué consejerías quitarían ustedes? Y es cuestión de estudiar caso por caso, ¿no? Porque podrían haber muchas que se podrían, digamos, fusionar. Sanidad y Bienestar Social se podría fusionar. Porque está fusionada ahí el Ministerio de Sanidad y Política Social. Y antes estaba fusionada Empleo con Bienestar Social, y se separó. O Industria y Turismo. Es decir, que podrían reducirse. Pero exacto. Fusionarse significa que se reduzcan los miembros de cada. Porque si es fusionar, claro. Si se quedan los mismos. Yo creo que también, en lugar. En unos momentos, perdón, porque me dice Héctor que dentro de unos momentos vamos a tener por aquí a Nino Ravelone. Que nos hablará de los recortes de. Nos hablará de. Viene con los guardaespaldas. De los recortes en las consejerías. Porque claro, decía Paulino Rivero que no se iban a producir esos recortes, que no iban a poner en riesgo la gestión del gobierno. A lo mejor es una solución, en lugar de reducir el número de consejerías, es reducir el número de asesores y de altos cargos. Y de cosas raras como esas. Y cosas raras y de gastos que no tienen mucho sentido. Y a lo mejor sí se podría. Ya lo tenemos aquí. Don Nino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se van a reducir el número de. No me llamaron la semana pasada para contarme lo del catálogo. Es que pensábamos que estaba contento. ¿Recuerdan lo que les dije sobre el catálogo? Que se iba a aprobar sí o sí, ¿no? ¿Y las obras van a empezar? El Cebadal no iba a ser ningún problema para comenzar las obras. Y así fue. Sí, sí. Don Nino, hay consejeros que no quieren irse del gobierno. ¿Usted qué haría? Yo los invitaba a comer. Yo les pondría un plato de pasta italiana. Buena pasta. Pero aderezado con algún tipo de sustancia. Tóxica, quizás. Esta es su forma de reducir gastos. Y también invitaba al gabinete al completo también. Sí. No solo al consejero. Bueno, al gabinete se refiere a la consejería completa. De repente, esos coches que estaban por fuera del restaurante desaparecen. Sí. Don Nino Ravelloni, que además le tengo que decir que en su país, en Italia, de donde viene, hay 650.000 coches oficiales. Hay mucha gente. ¿Usted cree que vive en Canarias? Los coches en Italia. ¿No tendrá usted el negocio de los coches oficiales también en Italia? Le recuerdo que en Italia hay una factoría. Muchas fábricas de coches. Mucha gente vive de los coches. Entre otros casos, Mi familia vive del negocio de los coches. Pero Canarias no. Don Nino Ravelone, está la situación cada vez más complicada. ¿Cuál es la solución? ¿Complicada? ¿Complicada para quién? A usted no le ha afectado la crisis, ¿no? Hemos disminuido los márgenes. Los márgenes. Pero seguimos estando aquí. ¿Los márgenes de qué? ¿De la carretera? Nuestra ganancia. Ah, de la ganancia. Don Nino Ravelone, buenas tardes y mucha suerte. Si alguna vez precisan de mi servicio, no duden en llamarme. Por supuesto. Hago unos espaguetis increíbles. Y también tenemos que contar esta tarde con uno de los alcaldes a los que le van a reducir, no sabemos si un 15 o menos, don Manuel Correa. Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Preocupado por el recorte? ¿Ya ha hecho los cálculos de cuánto le van a recortar? Bueno, la verdad es que sí, estuve comentándolo anoche en la cena. Que claro, tenemos que reducir el gasto en las bombillas en mi casa, de baja potencia, porque uno tiene también sus cosas y se ha comprometido con las hipotecas. Y al fin y al cabo, un alcalde, estamos hablando de un alcalde, es un hijo de vecino que tiene los mismos problemas. Pensaba que iba a decir otra cosa. Un hijo de vecino, pensaba que... Sí, vecino sí que... y vecina, ¿no? Bueno, por lo de la ley de igualdad, mayormente. Exactamente. Yo diría que deberían de tener en cuenta pues la productividad de los alcaldes. No sé qué medida, pero no debería ser el recorte igual. Es decir, unos alcaldes que dicen que están en emergencia social y que no ven claro en el sentido de que este recorte vaya a producir un beneficio para la sociedad. Yo les diría que bueno, que será necesario, pero que tengan en cuenta que hay alcaldes que cobran menos, que vamos a estar más limitados. Sí, pero don Manuel, cuando hablamos de emergencia social, no es que estén los alcaldes en emergencia social, están el pueblo, los vecinos. Seguro que los alcaldes de esos pueblos no están en emergencia social. Efectivamente, lo hemos comentado con Peñafiel, con María Teresa Campos y Ananías Cohen. Y yo estuvimos comentándolo y dijimos efectivamente que los alcaldes en esta situación se sienten deprimidos porque estar en emergencia social supone para un alcalde tener que asistir a lo mejor a tratamientos psicológicos, psiquiátricos, porque es la responsabilidad de un municipio. Y entonces, en ese sentido, el 15% no va a cubrir esos gastos extras que va a tener un alcalde de este tipo. Medicamentos y demás tratamientos, ¿no? Entonces usted propone que haya una ayuda del gobierno estatal para esos alcaldes a los que se les reducen el 15%. Que se reduzcan los gastos por pleno, gastos por asistencia a comisiones de gobierno, pero no se reduzcan los gastos, por ejemplo, de situaciones anímicas, adversas. En este porque caso. Existen gastos para eso. Sí, si no lo existen. Una partida aparte, ¿no? Hay una partida. Un fondo reservado para estado anímico adverso. ¿Y en su municipio a cuánto corresponde ese monto económico? Corresponde, evidentemente, a lo que sería el 15% que nos van a restar ahora. Qué casualidad, ¿eh? Es que son los cálculos hechos como... Hemos hablado con economistas, con... María Teresa Campos y con Bob Esponja y confirman que esto es necesario. Don Manuel, le voy a dar unos sueldos ahí a ver qué le parece a usted. Por ejemplo, Esperanza Aguirre cobra, ¿lo sabe? Más o menos. Bueno, 105.000 euros al año. ¿Qué sí, le parece? Yo creo que Esperanza Aguirre, y en este caso Gallardón, pues tienen una de las deudas más importantes de los municipios. Montilla. 169.000. Pero es curioso, el presidente del gobierno, ¿cuánto? Creo que 91.000. Es que 91.000. ¿El alcalde de Adeje cuánto? De Arona. No, de Arona. 91.000. Bueno, eso es lo que yo nunca entenderé. Ningún presidente del gobierno tiene la posibilidad de que vaya un vecino y le pida pues que le dé un poco de, por ejemplo, cemento para vestir la fachada. Es verdad, eso es. Tener continuamente a alguien que soporta esa presión. Esa presión no la soporta. Ese trato directo al ciudadano tiene una mayor repercusión y tiene que ser compensado económicamente, lo cual no le ocurre a un presidente de un gobierno. ¿Usted sabía que los ministros del gobierno de España ganan menos que los consejeros de Madrid, Cataluña o el País Vasco? ¿A que no lo sabía? También trabajan menos, pero los ministros también. Recuerda que son de su partido. Sí, los que son de mi partido trabajan más. Yo quiero decir, en la época de Aznar. Y por eso viene un sueldo que está no está actualizado y por eso ocurre este tema. Pero vamos a centrarlo en una cosa, porque creo que va a ser una de mis últimas intervenciones en Haití en radio. La castaña, ¿no? Nos extrañaba que como, no la importancia de la castaña. Como centro de la recuperación económica. ¿Y cómo? Investigación científica aplicada. En torno aplicada a la castaña, al hollín, al olor del hollín. ¿Qué posibilidades tenemos? Vamos a intentarlo, estimados oyentes de Haití en Radio. Con esto me despido hasta una próxima ocasión. Buenas tardes, don Manuel. Él, si no trae a colación la castaña, no sé qué. Al olor del hollín. Mirando lo de los sueldos, cuando ves el de Montilla, que son 169.000, incluso estuve leyendo que habían algunas empresas públicas en diputaciones o en ayuntamientos como el de Málaga y Sevilla, donde ganaba muchísimo más que el alcalde. O sea, la gerente del centro de ferias y congresos de Málaga ganaba 147.000 euros. ¿Más todo que el presidente del gobierno? No, más primero, más que el alcalde que le paga y muchísimo más que el presidente del gobierno de España. Tiene que haber un decretazo en el que se fije un sueldo en función no del grupo A o grupo B del alcalde, sino en función del número de habitantes que tiene es que una localidad. Incluso los concejales. Eso de que tengan que cobrar todos los concejales no tiene sentido tampoco. La Federación Española de Municipios siempre hace unas tablas cuando empieza la legislatura en la que marca los criterios para fijar los salarios, que es, como dice Óscar, sobre todo el número de población y la deuda que tiene el municipio. Nadie lo hace. Y el número de concejalías, por ejemplo, del Ayuntamiento de Santa Cruz sobrepasa el número de ministerios del gobierno de España. Increíble. O sea, claro, poco menos que tenemos 17, 18 concejales los que hay que darles un área de gobierno y nos la inventamos y le damos. Y tú llevas Consumo, por ejemplo, cuando a lo mejor Consumo puede estar integrado en otra concejalía, ¿no? Y todos tienen que estar liberados y cobrando. Claro. Y después otra cosa, si todo fuera sueldo, pues vale. Pero cuentas con que todo sueldo y punto, está todo incluido. Pero es que después hay que pagar pleno, y asistencia a pleno, y asistencia a comisiones de gobierno, y dieta, tarjeta, y cena, y esta tarde hacemos una reunión y nos quedamos, y después hay que pagar el hotel por la noche, ¿no? Y viaje. Y lo que se está hablando también cuando empezamos a hablar de, por ejemplo, el sueldo del presidente del gobierno, que ahora lo está haciendo mal, pero al fin y al cabo es un presidente del gobierno. Y tiene una responsabilidad solo económica, sino seguridad. Y ves tú, por ejemplo, seguridad, lo que gana Mourinho y la gente... Pero Mourinho le paga al Madrid, no le pagamos pero, nosotros. Pero la importancia que tiene Mourinho en una sociedad, ¿qué tiene que ver eso? Pues el Madrid sí paga eso, es verdad, estamos en libre mercado... Pero si paga eso, que tenga que pagar unos impuestos del copón. No, evidentemente. Rivero dijo algo esta semana que es interesante, el tema de poner un impuesto a la banca, ¿no? Creo que fue Portugal quien se atrevió a decirlo. Sería una cuestión a estudiar. Suena la fanfarria. Hombre, aquí. Este tiene que estar caliente. Hoy sí tiene que estar envenenado. Cambie, por favor. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que estoy envenenado porque le van a bajar el sueldo a los trabajadores. Le van a bajar el sueldo a las pensiones. Le van a bajar el sueldo a todo el mundo. Ese es el país que querían y este es el país que tienen. ¿No querían eso? Recortes por todos lados. Y a que despidan a todo el mundo, lo echen a la calle por 4 euros. Eso es lo que querían, ahí lo tienen. Pero miren, en Inglaterra están gobernando ahora los... lo que sería el lo que sería el Partido Popular ya ha hecho prácticamente lo a mismo. A mí Inglaterra no me da de comer. Yo soy español y a mí lo que haga Inglaterra me da igual. ¿Pero tú crees, Toño? Y lo que haga Venezuela no me interesa. Toño, ¿tú crees que si hubiera estado gobernando Mariano Rajoy no hubiera pasado esto? Si hubiera estado gobernando Mariano Rajoy hace tiempo que hubiera hecho los recortes necesarios para hoy estar bien. Pero entonces... No esperar a última hora cuando ya no tiene remedio. Pero entonces... Porque esto no lo arregla ni Aznar, ¿eh? Pero hubiera... Esto no lo arregla ni Aznar, ni Fraga. entonces la cosa es grave. Ni la piñar, ni la piñar. Yo hago un llamamiento a todas las personas de buena fe y buena voluntad que si tiene una casa aquí, que la venda y que se vaya para donde sea. Pero que aquí no se quede. Menos para Noruega, para donde sea. Y para Noruega también, el que no tenga allí ningún problema. Pero si usted vive muy bien, si usted sale a tomarse las yo perras de vino. Yo vivo muy bien porque mi suegra también tenía su pensión y nosotros la cuidamos bastante bien. Bueno, porque... Y mucho rollo con la ley de dependencia, pero el dinero de la dependencia ese no lo veo por ningún lado. ¿Eh? Pero eso depende de las comunidades autónomas. Sí, eso depende de que no hay dinero. Y... ¿Estás cabreado, Toño? No, yo estoy pensando, ya le dije a mi cuñado, tenemos que largarnos de aquí. ¿Pero a dónde? ¿La patera para Venezuela? Hay que buscar dónde irse, pero tenemos que irnos de este país, porque esto ya... República Dominicana. Hombre, cuando uno llega a un momento que ni siquiera Aznar puede salvarnos... Ya eso... El fin del mundo ya. Entonces... 2012 ya, ¿no? No hay nada que hacer. Cuando ya Aznar no nos puede salvar, no lo puede ser. ¿Será esto la profecía de Nostradamus? Esto de que en 2012... No, Nostradamus no, de los mayas eran, ¿no? No le hables así a Toño, que no sabe ni de qué te hablas. Le habla de los mayas y se piensa que es ahí abajo. Le mete la videocámara. Ya. ¿Te mosqué, Toño? ¿Te mosqué? No me mires así tampoco. Ya me voy, ya no se están vacilando a mí. No te preocupes, Toño. ¿Dónde te irías tú, Toño, para República Dominicana, por ejemplo? A mí me da igual donde haya trabajo. Donde haya trabajo pero, y hay un pero gobierno... Pero si tú no has trabajado en tu vida, si tú vives de la pensión de tu suegra... Y del sueldo de tu mujer. No importa. Pero tú las cuidas bien a ellas. La dos. Pensión se puede cobrar allá, ¿no? O sea, sí, sí. Tú te vas a la oficina consular. Me voy para Santo Domingo. Adiós, amigo. Adiós, Toño. Adiós, Toño. Pues esas eran las declaraciones de Toño. Estaba hablando antes, José Domingo, de las declaraciones de Paulino Rivero de... Bueno, eso de boca afuera. Seguro que cuando habla con Álvaro Arbelo o con... Le dice, no, eso fueron los periodistas. Dice, eso fue... Me malinterpretaron. Y el tal. Titular, no te lleves de eso. O diría, no, me refería a la banca. A la banca. No, a la casa de ahorros, no. Álvaro, ahí Álvaro, no, por favor. Ahí pueden estar enchufadas todas nuestras familias. Uno de los grandes problemas del gobierno de España ha sido no hacer esa reforma de las cajas, que eso era lo que hace tiempo que se tenía que haber hecho y se está haciendo ahora a última hora. Lo han dejado en manos de políticos locales y mira lo que ha pasado. Lo que decía el Fondo Monetario Internacional me parece perfecto, despolitizar las cajas totalmente. Ese es el gran problema de las cajas. Son instrumentos políticos. Y mira lo que está pasando en determinadas cajas, como Caja Sur. No hay control de ningún tipo, todo es opaco, la contabilidad es opaca y es que incluso además, el presidente de Caja Sur está reconociendo que estaban esperando que el Banco de España interveniera porque era la mejor solución para ellos. Porque engañaron al Banco de España, en realidad. Pones a aficionados a cargo de las finanzas de una entidad, ¿no? Es como poner a un arquitecto en un quirófano a operar. Para mí es lo mismo, ¿no? Y estas son las consecuencias. Pues nosotros ahora nos vamos a ir... Yo creo que a José Domingo puede dar el paso a la canción que él considera del verano. José Domingo, dale paso a la canción del verano y luego nos ¿yo vamos. ¿Yo o el compositor que la creo? Bueno, es verdad. Jesús Carreño. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Jesús. Sí, saludos para la Kuala Lumpur. Malasia. Tengo amigos allí en Malasia, ¿eh? Que nos están escuchando ahora. Kuala Lumpur. A través de itiden.net, ¿no? Sí, correcto. itiden.radio.net. Bueno, pues escuchan en todo el mundo, en todo el mundo, está en la NASA. Bueno, al final... Yo quería darle paso a... ¿Has decidido que la canción del verano es...? La última de todas. La ha decidido él. Además, sí. Es el especialista, es sí, el que sí, sabe. Sí, o sea, vamos, yo no voy a dejar como Belén Esteban, que sea con el público y sea la ganadora, vamos, yo no voy a dejar eso, ¿eh? Héctor, por favor, ponga ahí la última canción de todas. Esencias orientales. Esta es una música tailandesa. Para toda esa gente que se esloma cada mañana. Fulanistas, bananeros, esto no es una folía, esto es el ay mi tía. ¡Ay, mi tía! ¡Ay, mi tía! Todo el día, brecha, perdí. ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! Todo el día, borracho, perdí. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Canarias en el 15 Festival Internacional de Poesía de La Habana. Centenario de Lezama Lima y Miguel Hernández. Bicentenario de la Independencia de América Latina. Este mes de mayo, Palabra en el Mundo, Poesía en todas partes. Haití den Radio Internacional. Mira qué felicidad yo tengo, mira qué felicidad. Voy a seguir el consejo de mi abuelo y decir sí a lo que me importa. Se me ocurren mil maneras de contar lo cerca que nos sentimos, lo lejos que llegaremos juntos. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. Porque me importa mi tierra, me importa mi gente. Sí, porque nos sentimos cerca, llegaremos lejos. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias. Un solo pueblo. Galasis Excavaciones y Movimientos de Tierra. Teléfono 922-5776-63. Ah, pues yo los voy a llamar porque la vieja quería trasplantar unas macetas. Que no, hombre, que no entiendes nada. Esto es para desmontar solares. Ah. ¿Te bajan las ventas? ¿Necesitas captar nuevos clientes? ¿Acabas de montar tu empresa y quieres posicionarte en el mercado? Infodomestic, servicios gráficos y publicidad, te ayuda. Imagen corporativa, páginas webs, merchandising y publicidad en radio, prensa y televisión. Todo a precios sin competencia. Nos adaptamos a tus necesidades. Más información en www.infodomestic.es y en el teléfono 922-623099. Están ustedes en Haití den Radio, están escuchando el programa El Heito, y para seguir hablando de actualidad vamos a hablar de un grupo mediático que es el grupo Prisa y de unas declaraciones que hizo Ángels Barceló en el último programa del Caiga Quien Caiga, que se emite en la televisión de 4. Pues a la pregunta de una de las reporteras del Caiga Quien Caiga sobre un tipo de encuesta que se ha hecho sobre a qué edad se pierde la virginidad en las mujeres españolas, le comentaron que donde más pronto se perdía era en Canarias, diciendo Ángel Barceló que sí, que las Canarias eran las más guarrillas. Yo creo que eso pues un poco pone en entredicho ese afán de progresismo, o sobre todo al tratar a las mujeres como darle importancia a un tipo de estadística de estas que vamos, que son absurdas de por sí. No sé quién pierde el tiempo en averiguar esto, y sobre todo a las alturas de siglo a la que estamos. Se une a estas declaraciones de Ángel Barceló la reciente reportaje de este hombre, Manolo Lama, en el que hacía pues sangre de un indigente al que pedía que le pusieran dinero los aficionados al Atlético Madrid para que vean lo buenos y generosos que son. Pues entonces, ¿son tan progresistas en el país? ¿Son un grupo mediático de poder al servicio del PSOE, o que utiliza el PSOE para tener más poder? ¿O el PSOE definitivamente ha dejado de ser o de amparar este grupo mediático, que yo pongo entre paréntesis lo de progresista, porque cada vez creo que la cadena SER y el grupo Prisa es menos progresista? Hombre, yo creo que están mezclando cosas, ¿no? Pero vamos, la verdad que el grupo Prisa no está pasando, lleva unos años que no está pasando una buena época, tanto en el plano económico como en el plano, digamos, mediático. La verdad es que parece que lo están haciendo adrede, tanto el comentario que pasó con Manolo Lama, lamentable, a no más poder. Paco González, el incidente de Paco González en el carrusel deportivo, Ángeles Barceló. Yo creo que más que si son progresistas o no, yo creo que les ha ganado la soberbia. Es decir, son líderes en audiencia en sus programas de radio, a gran diferencia con el resto de programas, y se creen que pueden hacer y deshacer lo que quieran. Y claro, sin embargo, cuatro, hay unos límites. Lo que no sé yo si cuatro sigue siendo del Grupo Prisa, porque está unido con Telecinco. Creo que del mes de junio ya ha pasado a estar bajo control de Telecinco. De Telecinco. De hecho, bueno, ahí han desaparecido algunos, como por ejemplo Iñaki Gabilondo. De todas formas, son ciclos. En su día fue un ciclo bastante... un ciclo de Felipe González en el poder, pues era el grupo por excelencia bastante poderoso. Pero también ha habido, hablando de programas de referencia, los ha habido y han ido hacia abajo. Todo tiene un techo. Zapatero ha hecho una cosa y es diversificar sus grupos de poder o sus grupos afines de comunicación. Ahora mismo ya no depende del Grupo Prisa exclusivamente. Tiene a un accionariado de Telecinco a favor y también tiene a La Sexta y el Grupo MediaPro a favor, ¿no? Ha sabido diversificar. También lo tiene la derecha, grupos medios de comunicación afines. Recoleta. Y que siempre han estado ahí con el Partido Popular, ¿no? Eso no impide, primero, para que con la muerte del patriarca Polanco, incluso algunos de sus negocios que no tienen nada que ver con los medios de comunicación han pasado a estar arrendados a, por ejemplo, hoteles, a otras compañías, ¿no? A otras cadenas. El tema es que el Grupo Prisa se metió en una historia de ampliación hacia Sudamérica y hacia el continente americano y que a lo mejor no le está saliendo tan bien. Por eso ha tenido que vender numerosas acciones de sus editoriales, por ejemplo, ¿no? El Grupo Santillana. El Grupo Prisa, además, que es el Grupo Prisa del PSOE antiguo, del PSOE de Cebrián, de Felipe, y este es otro PSOE totalmente distinto, que además yo creo que se está equivocando. Todo empezó con la guerra del fútbol, ¿no? La guerra del fútbol que hundió al Grupo Prisa y que tiene semi hundido también a La Sexta y a MediaPro. Yo quería decir un poco también que, independientemente de eso, de los grupos, están los profesionales, ¿no? En esos grupos trabaja muchísima gente, donde hay unas estrellas, pero también hay unos trabajadores. A mí no me preocupa tanto las estrellas tipo Manolo Lama, Paco González, José Ramón de la Morena o Ángel Barceló, que están muy bien pagados y tienen unos porcentajes por publicidad muy cuantiosos. ¿Qué línea editorial tiene esa gente? La línea editorial, si tú sigues escuchando la cadena SER, tanto el Hora 25 como el Hora 14, es una línea editorial donde le están dando bastante difusión al caso Gürtel, donde Camps es portada en todos sus informativos. Le dan caña al PSOE por la crisis, pero le dan más a Rajoy. De la crisis hablan, evidentemente, porque es inevitable no hablar de ella, pero sigue siendo un grupo en torno girado al centro izquierda de este país. Solo hay que ver la portada del País de hoy. En grande es Gürtel y no sale nada en primera página de, por ejemplo, la votación que tenía que haber en ellos el saben que están muchos más cómodos con el PSOE gobernando, claro, que con el PP. No nos olvidemos de la situación del juez Gómez de Liaño y Aznar y por tanto el Audiencia Nacional, ¿no? Y la guerra del fútbol y la guerra del fútbol y la guerra de los descodificadores. En su día Álvarez Casco, cuando se sacó aquello de interés general, ¿no? Pero que no es una creencia ideológica, sino es un interés. Es un grupo de poder y es un grupo económico. Igual que a Pedro Jota, ¿no? Igual que a Pedro Jota y el mundo le interesa más que gobierne el Partido Popular o a la COPE. De todas formas, aunque se crea lo contrario, si nos ponemos a contar, hay muchísimos más grupos a favor de la derecha que a favor de la izquierda. Quitando, lo que pasa es que tal vez el Grupo Prisa es más grande y por eso puede parecer que tiene más apoyo, pero hay más medios de comunicación. Un grupo de poder que parece que mira más por los derechos de los ciudadanos, por la igualdad y demás. Resulta que el Hotel Abama, que es un hotel que es del Grupo Prisa, creo que ahora lo tiene arrendado. Pues yo estuve el otro día, hay una playa pública un poco más abajo de ese hotel. Pues es pseudo pública, porque tienes que aparcar como a un kilómetro de un lugar en el cual hay un funicular que transporta a la gente por la ladera de un barranco que es de dominio público, los transporta hasta la orilla de la playa. Pero es un transporte exclusivo de los clientes del hotel. No presta un servicio público a los ciudadanos, los cuales tendrán que bajar precisamente por una especie de vereda mal acondicionada que está paralela a este funicular y que no tiene las condiciones de seguridad necesarias. ¿Y eso es Entonces, hablamos de un grupo de poder que mira por la igualdad, que es progresista. Hablamos de un partido como el PSOE que gobierna en Guía de Isora y permite que haya exclusividad en un acceso público, en una playa pública. El responsable de eso es el ayuntamiento, no el hotel. El responsable es el ayuntamiento que ha permitido hacer eso. Pero antes de estar el hotel, ya había que bajar a la playa, me imagino, por ese mismo sendero. Sí, lo que ha hecho el hotel es cobrarle a los clientes una pasta por quedarse ahí una noche y bueno, pues... Estamos hablando de un dominio público. Sí, pero el acceso a la playa es permitido. Vamos a ver, ellos cuando hicieron la playa, si ellos pensaban que el disfrute de la playa era privado, estaban equivocados, y evidentemente el acceso a la playa es público y la playa en sí es pública. Otra cosa es el acceso, quiero decir el acceso. El acceso es pseudo público porque el acceso es horrible para que no vaya nadie. Pero como muchos accesos a muchas playas que están descuidadas, le hace el boyullo, le hace los patos, por ejemplo. Pero vamos a ver una cosa. El Bahía, lo que no hay que confundir es el tema de la Bama y los dueños de la Bama. Claro, porque que sí, que pueden ser que coinciden, pero no es el grupo Prisa el dueño del... Los confundo, evidentemente. O sea, el Partido Socialista gobierna en Guía de Isora, el grupo Abama es el grupo Prisa, y ese hotel se construyó con la condición de que se pusieran las condiciones de acceso a la playa que se han puesto. Y esas condiciones limitan el acceso público y beneficia el acceso privado de los ciudadanos que están en el hotel. Pero eso no es justo, ni creo que esté conforme a derecho. No creo que esté conforme a derecho que tú, por un lugar público, no des servicio público para bajar yo. Oye, yo tengo que pagar por bajar en el funicular este, pues pago. Pero tengo que tener el derecho de hacerlo. Bueno, ni he ido a la Bama, sí he estado, pero no me he quedado y no he estado en la playa. La pregunta es la siguiente, ¿se puede acceder a la playa de la Bama? Sí, sí se puede, ¿no? Pues entonces no hay... ¿Se puede acceder en condiciones de seguridad? Pero es que ¿se puede acceder en condiciones de seguridad a los patos? La responsabilidad... Pero es una playa pública, ¿eh? Todas las playas son públicas en este país. Pero la responsabilidad de que se pueda acceder con seguridad o no es del ayuntamiento, que no ha condicionado esa vereda, como tú dices, que está en malas condiciones. No el hotel. El hotel no te va a arreglar algo que no es de ellos. O sea, son cómplices. El ayuntamiento es cómplice acceso exclusivo y un acceso público. Que no es que sea cómplice, es culpable. Es culpable. Si está mal el acceso, es culpable. No es que sea cómplice del hotel. El hotel no tiene por qué preocuparse. El hotel se gastó las perras en el funicular y al final la playa no es de ellos. No, y probablemente en la playa. Seguramente la playa está mejor ahora que cuando era el culpable de que eso esté mal es el ayuntamiento. No hay que buscar ni mezclar cosas del grupo Prisa con el hotel. De todas formas... Hombre, el grupo Prisa monta ese hotel ahí porque... Pero gana dinero. Pero porque tiene un alcalde socialista que le ha permitido... Yo creo que la ha facilitado la construcción. Pero tú crees que... ¿Tú crees que con otro alcalde no se hubiera hecho ese hotel ahí? Si hubiera llegado el grupo Prisa con el dinero y hubiera dicho... Canaria, ¿Se van a Santiago del Teide y tú crees que no lo van a Santiago del Teide? Vamos a ver. ¿Qué es de Coalición Canaria? El Valle del Duque. El Valle del Duque es uno de los mejores hoteles de Canarias y posiblemente del mundo. La playa que está enfrente del Valle del Duque es una playa pública, con acceso público y a la que va todo el mundo. Pero que está al lado. Y también los clientes de ese hotel. Sí. ¿Y quién gobierna ese ahí? Es el ejemplo, no el ejemplo de la Bama. ¿Y quién gobierna ahí? En ADG. Partido Socialista. Bueno, pero eso se hizo bien. Pero que no es solo... Entonces critiquemos al alcalde de Guía y Isora. Pero no es que es una cuestión de que porque esté en un municipio gobernado por el Partido Socialista se le favorezca más o menos. Es una cuestión de que a lo mejor el hotel ha sabido negociar con el ayuntamiento. Además, el Abama es brutal. Es un hotel muchísimo más grande que el Bahía del Duque. Tiene los campos el campo de golf, tiene las canchas de tenis, no sé. Yo creo que deberíamos ir a hacer el programa un día en el hotel y comer. Yo creo que nos van a llegar una invitación a ir a hacer el programa en el hotel. Y bajar a la playa. A mí las exclusividades no me han gustado nunca. Y en el caso salvo cuando te invitan. Ni cuando me invitan tampoco. No, pero yo sí quiero ir a hacerles un debate. Vamos a ver lo siguiente. Nos quejamos de las exclusividades, pero ya quisiera muchos ayuntamientos tener un hotel como eso y poder presumir de un hotel como eso. ¿Por qué? Porque eso al final genera puestos de trabajo. Otra cosa es que pretendan, por ejemplo... ¿Y beneficio para quien lo monta? No, claro, porque es una empresa. Espérate, tampoco. El beneficio que te crea a ti tener una instalación de ese tamaño en cuanto a impuesto por recogida de basura e impuesto de bienes inmuebles, el IBI famoso, puede ser repercutido en la población si el gestor político de turno, le hace alcalde o concejal, lo sabe redistribuir bien o no. Digo yo que la van a pagar a sus impuestos municipales en guía de Isora. Sí, digo yo que habrá trabajadores trabajando que pertenecen a Guía de Isora trabajando en el Alabama. Otra cosa es, por ejemplo, el Palacio de Isora, cuando lo fueron a inaugurar, que obligaban a los botones a hacerle una reverencia a los clientes. Cosa que eso está muy bien en la parte de oriental, en China, en Tailandia, por temas de cultura, pero aquí la verdad es que una bajadita a pantalones, ¿no? Eso es otra cosa. Ahora, si tú repercutes los ingresos que te genera una instalación de ese tipo en un ayuntamiento y a su vez se generan guarderías, proyectos sociales y lo ve el pueblo, pues a mí no me parece mal. Pues que sigan haciendo hoteles por todos lados. ¿Pero en qué quedamos? No, pero es que el otro día hablábamos en este programa de que el futuro era el turismo. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Complejos residenciales aparte hoteles con semanas a 200 euros con elementos barriadas de Manchester? No, yo prefiero lo otro. Yo prefiero lo otro. Yo, a que me hagas un mamotreto en primera línea de playa para meter a cuatro tipos que lo único que hacen es ir al Mercadona a gastarse 50 euros el primer día que llegan en cerveza y papas fritas y no generar ningún tipo de riqueza en esta isla, pues yo prefiero el turista que coge un taxi en el aeropuerto, se va para Alabama, echa sus palos de golf allí y después, si alguien lo saca fuera a comer a Casa Juana la Negra en Alcalá Pescado, pues mira, pues eso por lo menos queda ahí. Pero ahora, un tipo que te venga de Manchester o de Birmingham y que venga con un paquete cerrado por 200 libras, eso no genera riqueza aquí. Yo no estoy de acuerdo contigo para nada. Yo creo que pero la riqueza, te recuerdo que es más, estoy en desacuerdo. No, pero te recuerdo que la semana pasada tú dijiste en la entradilla que el turismo es el futuro de esta isla o de esta comunidad. El turismo es por ahora el único motor económico que puede sacarnos un poco. Y que hay que cuidarlo. Pero de cara al futuro es un monocultivo. Vale. Y pueden haber, estamos de acuerdo. Igual que pasó con el plátano, ahí sí coincido contigo. Estamos de acuerdo los tres. Ideal sea que monten, en vez de Alabama, que es del grupo Prisa y de no sé quién, que monten el Bahía del Duque, que es de Capital Canario. Porque entonces los beneficios sí se generan. Entonces, lo que está diciendo es que no haya inversión del exterior, mira, solo inversión canaria. Te voy a decir una cosa. Uno de los mayores beneficios del grupo que manda en el Bahía del Duque está en Cuba. Por ejemplo. Pero tú lo que estás diciendo entonces que no haya inversión que venga de fuera de la isla, sino toda la inversión que sea aquí y para que todo se quede aquí. Lo ideal es ser como el... ¿Sabes qué ha pasado con familias hoteleras de aquí? Que se han llevado los beneficios fuera. Eso es lo que ha pasado. Que eso no es sinónimo de riqueza aquí. Se han llevado los beneficios a Santo Domingo y a Cancún. Eso es lo que ha pasado. Ha tenido que tributar aquí. Y están yéndose a Cabo Verde. Están yéndose a Cabo Verde. Y están y ahorita los veremos en Marruecos. Si no están ya. Entonces, que sean de aquí no significa que generen riqueza aquí. Generan un poco de riqueza. Si generan riqueza aquí, tienen que tributar. Aquí hay familias muy, muy poderosas que están ahora mismo, que esto se les ha quedado, chicos. Pero esa gente, ¿dónde tributa, José Domingo? Pues no sé, a lo mejor en las Caimán, que están cerca de Santo Domingo. En las Caimán tributarán entonces, pero yo lo que digo es que las exclusividades las justas. Y un partido socialista en un gobierno municipal que permita exclusividades frente a los ciudadanos, para mí no tiene ningún respeto. ¿Pero a qué exclusividades te refieres? Exclusividades en el acceso. Limitación del acceso para que esa playa sea de... Pero es que yo no veo la limitación por ningún lado. Si tú puedes ir a la playa... Puedes ir a la playa y eso lo ha puesto el hotel para sus clientes. Vete un día y comprueba lo que te estoy diciendo. Y cuando tú te veas subiendo por aquella rampa, que como te resbales te matas como un perro... Diré, coño, si fuera rico y estuviera en la mamá. Si fuera rico y estuviera en la mamá. Estaría ahora ahí. Bueno, cambiamos de tercio y seguimos hablando de comunicación, pero vamos a hablar en esta ocasión de los premios Tenerife que otorga todos los años la cadena Mírame Televisión. Unos premios que vamos a comentar precisamente con... Es un premio súper importante. Con Jaime Peñafiel. Te está entrando ahora mucho, está con fuerza. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Estuviste en la ceremonia de entrega de los premios Tenerife? Estuve, no ha sido todavía, esta noche. Ah, esta noche, perdón. Esta noche. No, pero estuvo en el ensayo general. Ah, fue ayer. Vamos, que estuviste bebiendo. Estaba borracho. ¿Con quién estaba? Con Bob Esponja, porque estaba bebiendo, estaba con Bob Esponja. Estuve con Ananías Cohen. ¿Y estuviste con María Teresa Campos vino? No, María Teresa Campos, una injusticia. No la premier. Una injusticia. Que no la hayan dado. Premios Canarias. Premios Canarias. Premio Tenerife. Premio de comunicación. Un premio Tenerife. Y no se haya elegido a María Teresa Campos. Pero es que se refieren a Tenerife. No a María Teresa Campos. Igual, María Teresa Campos. Estuve en Tenerife. El viaje de fin de curso. Es importante. El puerto de la Cruz. Es importante decirlo. Pero ¿qué te pareció? ¿Qué nos cuentas de...? Por ejemplo, la categoría Economía. Le dieron el premio al grupo Banca Cívica. ¿Qué te parece eso? ¿Conoces a Banca Cívica? Es una banca famosísima. Banca Cívica. Cívica. Que lleva tres meses. Una trayectoria impoluta. Tres meses. Banca Cívica. Y le dan un premio. ¿Cuánto le deben? Creo que algo le deben. ¿Quién? Mírame a Banca Cívica. Pues sí, ¿no? Mira, ¿y tú sabías que Banca Cívica era Caja Canarias, Caja Navarra y Caja Burgos? ¡Qué casualidad! Caja Canarias. ¿Cuánto le debe Manolo Artiles a Caja Canarias? Le da un premio. ¿El premio cuánto? Es que el año pasado se lo entregaron al presidente de Caja Canarias. ¿Cómo el nombre es? ¡Qué curioso! Álvaro Álvaro. Este año se lo entregaron a... Tenía que haberse lo entregado. Al grupo Banca Cívica. El año que viene es probable que se lo entreguen a algún cajero de alguna sucursal de Caja Canarias o algo. Porque... se le van a acabar. ¿Al logotipo? Al logotipo. ¿Al que diseñó el logotipo? ¿Tendría? A los 100 años de... Tendríamos que haberle dado el premio al señor Cangrejo. Al señor Cangrejo, que ha mantenido el restaurante Calamar Crujiente con la burger, Cangreburger, en pie. Sin ningún tipo de ayuda. Usted sigue. Uy, no tiene resaca ni nada. No se le ha ido. No se me ha ido. Esta cosa que está diciendo, no, ¿qué quiere decir esto del señor Cangrejo? Bob Esponja, Maldesa Campo. Héctor Martín y yo lo comentamos. Ayer. Sandy Fleitas también. Estaba por allí. Hizo la hamburguesa de carne mechada. Es verdad. ¿Por qué no le eligieron? Ese sí innovó. Banca Cívica, ¿no? Mire, ¿qué le parece lo del premio de comunicación? Que fue al diario de aviso. Ahí María Teresa Campos dijo algo. Eso lo acabo de decir. Premio de comunicación, canario. Injusticia total. De De La Palma, ¿no? El diario de aviso se fundó en La Palma. ¿Por qué no a María Teresa Campos? ¿Por qué no? Porque era... Porque es que los premios son premios Tenerife, Jaime. Es que no sé si has entendido el concepto de que tuviste que venir en avión a Tenerife. Campos no trabaja en Tenerife. Yo lo que quiero decir, también podíamos haber recurrido a ese gran, a ese ilustre consejero de... llamado Pepe José Hamilton. ¿Quién era? Sí, para verdad. El premio aquí, es un consultor afamado. Sí. Tenemos aquí a Pepe José, que también cree que es injusto porque a él se le ha ocurrido algo para solucionar la crisis. Buenas tardes, Pepe José Hamilton Gineo. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que se te ha ocurrido para solucionar? Bueno, pero están hablando... Le dieron a Banca Cívica, que es una fusión de cajas. Y yo lo que estuve en una conversación el otro día pensando en ¿por qué para solucionar el problema de una parte, un subsector del sector restauración, ¿por qué no hacemos una fusión de las areperas? Pero usted ha hablado ya con... La carajita con la arepa de Mario. Punto Grillo también. Pero ¿y tendría que tener el mismo nombre todas o podían mantener su... Mantendríamos un nuevo nombre para instaurarnos, por ejemplo, en La Gomera. Ah, vale. Pero mantendrían los órganos de gobierno independientes. Arepa Cívica, por ejemplo. O Arepera Cívica. ¿Qué les parece la idea? Estupenda, yo creo que... Buenísimo. Maravilloso. Es una idea maravillosa. Marlo Artiles. No supo ponderar para ir a gente con conocimiento. Como a Pepe José. La Casa Real está muy indignada por la elección de Marlo Artiles. Sobre todo por el premio que le dieron, el premio, vamos a ver, el premio a la labor social, que se concede a Cáritas. Hombre, no me parece mal, ¿no? Y más en la situación que está. Sí. Horroroso, a Cáritas. ¿Qué habrá hecho a Cáritas? Hombre, tiene un montón de comedores sociales, un montón de centros de atención. Ese premio se lo tenía que haber dado a Manolo Lama. Efectivamente. Yo creo que... Eso sí es una solidaridad. Sí, yo creo. Manolo Lama, todos los atléticos madrileños. Convenció a todos los atléticos para que le entregaran dinero al mendigo. Eso es un premio que tenía que haber pensado Manolo Bertiles y que no lo dio. No estaba ahí, no fue listo en esa. No estuvo rápido de reflejo. Y también lo que es el premio a los deportes, a Pedrito. ¿Qué ha hecho Pedrito? Hombre, Pedrito sí ha destacado durante el año pasado. El jugador del mejor equipo del mundo y todo. Ha jugado, 19 ha goles. Pero no fue campeón del mundo. Pero lo va a hacer ahora. Pero bueno, fue campeón del Intercontinental. Vamos a ver. Y marcó el gol definitivo. Vamos a ver. Nos confundamos. Con María Teresa Campos. Samir Delgado. Enanías Cohen. Esto es Martín, Pepe Moreno, Jorge Betancourt, Ángel Barceló. No me gusta lo que dijo. No está de acuerdo. A altura de Belén Esteban. Lo comentó. Sí. Campeón del mundo, sí. De levantar piedra. Yoyo Rodríguez. Yoyo. Es verdad. Una justicia. Lo tenemos aquí. Ese va a expresar. Hace malo al tío. Oye, pues a Yoyo no lo conocíamos sino por teléfono. Sí, sí, ¿verdad? Buenas tardes, Yoyo. Es un placer tenerte aquí por primera vez en los estudios de Radio Aitiden. Sí, hola, buenas tardes. Está fuertote, ¿eh? Te veo fuerte. Sí, claro. ¿Sigues entrenando? No, estoy a paro ahora. No. Hay que recordar que Yoyo era paredero, levantador de piedra. Sí. Y trabajaba en construcciones el cincel y el patrón se llamaba José, ¿no? Sí, José y tal. Es un cabrón. Y que lo conoce. No quiero aprovechar aquí, porque yo sé que no se puede decir por la radio. Pero yo fui campeón del mundo en Missouri, levantar piedra. Es verdad. Lo dijo Jaime Peñafiel. Yo me estaba defendiendo, ¿eh? Sí, yo hablé con la Casa Real y me dijeron, nosotros hablamos con Jaime. Yo lo dije. Yo tenía que hacer el premio deporte de Mírame Televisión. De Mírame Televisión. ¿Y cómo le dan el premio de pintores? Adiós, Yoyo. Sí, adiós, hasta luego. ¿Cómo le dan el premio? ¿Cómo le dan el premio? Jaime se ha hecho con el control del programa. ¿A quién le dieron el premio? A Pedro González. ¿Qué ha hecho Pedro González? Además, sí, es verdad. No ha pintado algún que otro cuadro. Tenía que habérselo dado a Juan Fernando López Aguilar y a Lorenzo Larte. Por la canción de la de mi tía. ¿Te gusta la canción, no? Sí, me gusta. Jaime. Me gusta. Me parece bien. Una canción progresista. Cosa que yo no soy, pero estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Como el gran Wyoming. Enanías Cohen. Natasha Campos. Y vos, ponga. Beatriz Montañez. Estuvimos comentando que hubiera sido justo. Yo me despido. Hasta una próxima ocasión. Buenas tardes, Jaime. Jaime. Un poco más y se queda. Despedimos a Jaime y vamos a despedir también por esta semana y yo creo que un hasta siempre a José Luis Rodríguez Delgado. Yo hasta siempre, José Luis. Adiós. Yo no, espero no morirme, pero bueno. Pagaste el ocaso. Emilio Pastor. Buenas tardes. Hasta luego. José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central está Héctor Martín. Este es el último programa del Heito en Aitiden Radio. Y esperemos que no sea el de José. Ha sido un placer para nosotros poder emitir en esta emisora y sobre todo poder hacer la radio que nos gusta y que ustedes, nuestros oyentes, la escuchen. Hasta una próxima ocasión. Dejamos el programa con una canción de Led Zeppelin que se llama Whole Lotta Love.